¡Órale, que siga la parranda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué fiesta, compadrito! Ni tú mismo me lo esperabas. Pues yo sí, compadre, por eso ando aquí. Mariachi total. Mi cuate, allá en el rancho grande, allá. es otro más, me parece que me voy a caer. Querer a la mala por una morena, etc.

presagian mis noches sin sueño. Mucho olvido, dolor y traiciones, y en mis ojos el llanto sincero. ¡Ay, compadre, qué buena estuvo la parranda del mariachi total! ¿Qué tal si la ponemos otra vez? ¡Híjole! ¡Ahí nos vemos!